Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Prontito, seguramente que nos va a acompañar cuando el tiempo mejore. Y el recuerdo permanente de Norita Cortiñas. Quería comenzar, bueno, un agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que están cubriendo esta marcha, los distintos medios que desde la plaza y desde el interior del país retransmiten lo que nosotros vamos diciendo y las denuncias que vamos volcando. Pero también quiero hacer mención a la lucha, la importancia que tiene, y les quiero leer algo que tiene que ver con un fallo histórico de casación sobre la televisación de los juicios. Y esto es un aplauso a todos los compañeros que han puesto su esfuerzo, sus días de trabajo, para acompañar a los familiares en los juicios, y hoy hay un fallo. Hace dos semanas sucedió algo en la justicia que no queremos dejar pasar. Para quienes seguimos los juicios todos los días en búsqueda de justicia o de saber algo nuevo de nuestros familiares y compañeros, la televisación de los juicios significa algo muy importante. Estar junto a ellos, junto a los 30.000. En el juicio de Saint Armand IV que se hace en Rosario por casos de Pergamino, Ramallo, San Nicolás y Varadero, el tribunal había impedido la televisación a través de la retaguardia. Los fiscales Villate y Murray recurrieron a casación. La sala segunda, con el voto a favor del doctor Lócar y la jueza Ledesma y el voto en contra de Jacobucci, lo tienen, ¿no? Jacobucci ordenó revertir la medida. Este fallo implicará seguramente una jurisprudencia que se aplicará en adelante, y no solo en los juicios de lesa. Apenas dos días después del fallo, el top 6 que juzga a quienes intentaron asesinar a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, corrigió una decisión anterior y permite ahora la transmisión de los testimonios. Esta victoria de los medios comunitarios, que se pusieron al hombro la tarea de televisar juicios todos los días, sirve para entender que cuando la sociedad civil se organiza y es persistente en su lucha, los poderes, más temprano que tarde, tienen que dejar de lado su resistencia y fallar en favor de la población. Los juicios son del pueblo y ya no nos van a decir que no podemos verlos. Nunca más. Es un fallo importantísimo, compañero, que nos va a permitir ver los juicios en forma presencial e ir acompañar a los testigos o en forma virtual. Y esto es el producto de la lucha. Quizá algunos de ustedes lo han leído, pero teníamos intenciones de leer algo que la Comisión Provincial de la Memoria ha lanzado, una campaña internacional en defensa de las políticas públicas argentinas de memoria y derechos humanos. Esta comisión la preside Adolfo Pérez Esquivel, Nora Barranco y en su momento Norita Cortiñas. Argentina se ha caracterizado por una política de memoria que es señera en el contexto internacional. En la transición democrática se avanzó en el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas y de seguridad durante la implementación del terrorismo de Estado. Todos estos avances en materia de reparación y garantías de no repetición, que son un deber del Estado democrático y aún son parciales, están siendo desguazados por el actual gobierno nacional. Esto se expresa en la ola de despidos de trabajadores y trabajadoras dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y diferentes dependencias de la Administración Pública Nacional y en la decisión de disolver la CONADI y poner en riesgo el Banco Nacional de Datos Genéticos, implica garantizar el derecho a la identidad. En lugar de redoblar esfuerzos para encontrar a las y los nietos que aún no saben quiénes son, intentan clausurar esta búsqueda y dejarlos sumidos en la mentira y el engaño, una crueldad profunda que niega la vida y la dignidad humana. Incumplir estos deberes implica no solo arrasar con estos avances, sino retrotraer a la sociedad argentina a la narrativa en torno al pasado propio de la dictadura, pues solo pueden justificarse estas políticas en un cerrado negacionismo que pone en duda la verdad construida para reivindicar lo actuado por los genocidas. ¿Cómo puede negarse el derecho a la identidad si no es por la vía de reivindicar la apropiación y la sustracción de la misma? Los sitios de memoria son prueba material de lo ocurrido, una reparación simbólica a las víctimas y lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y la democracia. En el mismo sentido, lo son los documentos y registros que prueban los hechos y contrarrestan el negacionismo y abren a una transmisión sostenida en argumentos sólidos y válidos por fuentes. Exigimos al Gobierno Nacional revertir esta política y llamamos a los distintos sectores políticos y sociales a reclamar la continuidad laboral de todos y todas los trabajadores despedidos y despedidas de todas las instituciones y programas de que dan cuenta de políticas de Estado que deben sostenerse. Por todos ellos, compañeros, continuemos con la solidaridad de estos compañeros y que ninguno de estos sitios sea tocado. Le voy a dar la palabra a Mirta Israel, que tiene varias cosas que comentarnos. Hola, compas. En primer lugar, nos llegó una carta de Isabel Guala, la mamá de Facundo Jones Guala. Isabel dice que fue a visitar a su hijo, que está preso en Chile, en Temuco, ahora está internado porque inició una huelga seca, porque su libertad debió cumplirse el 26 de junio de este año. Y por acuerdos entre los gobiernos de Chile y Argentina, sigue preso, no ha sido liberado. El pedido de Isabel, porque ya corre riesgo la vida de Facundo, es que vayamos a exigir a los consulados, embajadas de Chile en todo el mundo para pedir por la libertad y por lo menos por el traslado de Facundo a la Argentina. Él ya debió ser excarcelado, sin embargo, sigue ahí preso y por eso inició esta huelga de hambre, así que pide nuestra solidaridad. En segundo lugar, hablando de quienes están presos, presas en Paraguay, la semana que viene la última parte del juicio a Laura Villalba, un juicio de una causa armada, de un Estado que asesinó a sus niñas, ha secuestrado a Lichita, así que está armándose una delegación para viajar y acompañar a Laura en un juicio totalmente amañado, y quien quiera colaborar para que se produzca ese viaje, bueno, se pueden acercar a mí, les paso una cuenta para poder aportar que están necesitando para y también difundir que esta situación sigue sucediendo, que Laura sigue presa, que está siendo juzgada en un juicio terrible y su hermana Carmen también sigue presa. Y toda la familia perseguida por llamarse Villalba. Así que, y por último, queríamos desde acá repudiar la visita de estos diputados, diputadas, que ahora se hacen algunos los onzos, que dicen que no sabían para qué iban, que le dijeron que iba a una ayuda humanitaria, una visita humanitaria a la cárcel de Ezeiza, y la visita humanitaria fue a los genocidas, fue al pabellón de los genocidas, fueron una camioneta oficial de la Cámara de Diputados. Así que esto no solo merece nuestro mayor repudio, sino que entendemos que es apología del delito, que debiera iniciarse acciones legales contra estos diputados, diputadas, por apología del delito. Así que difundamos, sigamos denunciando, esto es parte del negacionismo, porque además es parte del intento de juzgar a quienes ellos consideraban terroristas. Así que el intento de volver a colocar la teoría de los dos demonios. Así que desde acá repudiamos y también vamos a hacer el impulso para que esto se haga una denuncia efectiva por apología del delito. A donde vayan los iremos a buscar, ole, ole, ole, hola, como a los nazis les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar, ole, ole, ole, hola. Los iremos a buscar, compañeros, como los hemos hecho tantas veces. 48 años. Han pasado 48 años pidiendo justicia. Fueron 33 las desapariciones, 400 los detenidos. Jujuy, el ingenio, la noche del apagón, nos marca a todos, nos interpela, nos dice la pata también empresarial que estuvo en la desaparición de todos estos compañeros. Tenemos aquí a Ricardo Aredes que nos va a comentar las actividades que hay por esos 48 años que hoy se cumplen del apagón y de este genocidio. Sí, buenas tardes, bueno, muchas gracias por el espacio que siempre me dan acá, ¿no? Siempre. Querida Elia, siempre en el recuerdo, y con Mirta también y Nora, ¿no? Nora Corteña fue la primera madre que fue a Jujuy a fundar Madres y Familiares de la provincia de Jujuy, junto con Laura Armendáriz de Rivelli, de La Plata. Y ahí estuvimos bastante actividad, bastantes sueños, bastantes formas de resistir en ese feudo. Y bueno, el 20 de julio se cumplen 48 años del Día del Amigo, del primer apagón. Fueron 7 noches, del 20 al 27, porque el general Videla tenía que llegar a Tucumán junto con su mujer y a Jujuy, entonces decidieron apagar las luces del pueblo y hacer lo que hicieron. A mí me tocó estar en el segundo apagón en la Plaza del Libertador. Ya mi padre estaba detenido, era un detenido político. Lo que es correr por las calles sin luz, con una oscuridad tremenda, solo la luz de la luna que alumbraba y la fábrica en plena cosecha funcionando a full, más los móviles de la empresa Ledemba levantando gente, eso yo lo vi, lo pasé y lo denuncié en los juicios de lesa humanidad. Muchos me dijeron, no se puede con el poder económico. A veces pienso que realmente no se puede con el poder económico en Ledesma y Jujuy. Ningún gobierno desde el 83 hasta acá pudo frenarlo y frenar la impunidad y las violaciones de derechos humanos diaria que comete los hijos de Blaquier ahora en el directorio con la población y los obreros. Teniendo en cuenta que Blaquier fue uno de los integrantes del grupo Ascuénaga, el grupo de empresarios que financió el golpe de Estado en 1976. A mi madre la recibe el administrador de Ingenio Ledesma cuando mi padre lo detienen en la administración de la empresa y le dicen, sí, efectivamente, nosotros pusimos 40 móviles y 40 empleados para que trabajaran junto con las fuerzas conjuntas de los listados que teníamos de gente para detener. Él lo reconoce, lo reconoce delante de mi madre. Hasta ahora nunca fue juzgado ni llamado a declaración. Lo mismo que pasó con Blaquier, murió impune. Con el poder económico no se puede. Yo quisiera saber si algún día podremos con el poder económico. Como jujeño, por nuestra cultura, tenemos que identificar nuestros muertos, enterrarlos como seres humanos. Y no que queden como ellos quieren que quedan desaparecidos. Esa también es mi lucha, hoy por hoy. Yo le agradezco mucho, muchísimo a este espacio, que siempre me dan este espacio. Muchas gracias. Los compañeros tienen este espacio, Ricardo, tenés este espacio, y la lucha continúa. Tenemos que comentarles, compañeros, que despedimos con mucho dolor a una madre, abuela de Plaza de Mayo, Rosa Báez de Duarte. Ella muere sin saber qué pasó con su nieta o nieto. Su hija, según los testigos que han intervenido en distintos juicios, comentan de que tuvo su hija en la ESMA. De esta plaza le decimos, compañera Rosa Báez de Duarte, presente, ahora y siempre. Y como dice Elia permanentemente, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos del 74 al 83. Queremos saber sobre estos 300 niños, niñas que fueron apropiados, dónde están. Necesitan saber su identidad. Le voy a dar nuevamente la palabra a Mirta, que tiene que decir Don Salvo. Sí, perdón, tantas cosas uno se le pasa, pero bueno, acá seguimos en la lucha por la libertad de Daniela y Roberto, dos compañeros que siguen presos en Ezeiza después de la represión contra la ley de bases. Así que, y seguimos luchando porque se cierren las causas, porque quienes están liberados, los demás que fueron liberados, son 31, sus causas siguen abiertas. Entonces la lucha es por ambas cosas, la libertad y por el cierre de las causas, y seguimos trabajando en la coordinadora. El viernes pasado hicimos un gran acto festival acá en Plaza de Mayo. Seguimos juntando materiales, elementos, dinero para sostener a quienes están encarcelados, pero también para sostener a los liberados que están en precarias condiciones. Así que seguimos aceptando esos aportes de toda naturaleza. También estamos visitando en la cárcel a través de la APDH a los compañeros. Y a la vez decir que los compañeros que fueron liberados también iniciaron una causa por la tortura que sufrieron al ser detenidos, así que está en marcha también una causa contra las fuerzas de seguridad y contra el gobierno que torturaron a los compañeros, compañeras en el momento de la detención. Así que, compañeros, libertad, libertad a los presos y a las presas por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos manda Elia, después cierra Mirta, después cierra Elia. Pero tenía que recordar, hace 30 años, un 18 de julio, 85 personas murieron, fueron asesinadas. El Estado, en los distintos gobiernos, ha inventado distintas causas. La realidad es que al día de hoy no se sabe qué pasó. Como no se sabe lo que pasó en la AMIA, no se sabe lo que pasó en la embajada, no se sabe lo que pasó en Río Tercero. Y todos aquellos presidentes que fueron cuestionados, en el caso particular de Menem, hoy es un héroe por nuestro propio presidente. Por lo tanto, para esas víctimas que quieren justicia, para esos familiares que buscan justicia, al igual que lo hacemos nosotros, decimos presentes y queremos justicia. El Estado es responsable, el Estado es el responsable de lo que pasó en la AMIA, lo que pasó en la embajada, lo que pasó en Río Tercero, y sus culpables tienen que estar presos. Muy bien, Nora. ...1976, 25 de abril, 1997... Liliana Marchetti, alumna de medicina. Héctor Araujo, médico, profesor del Hospital de Córdoba. Desaparecidos en La Perla. Solo los alejaron del mundo, nunca los podrán separar de nosotros. Su hijo Mariano, su prima Marisa y familiares. Liliana Marchetti y Héctor Araujo, presentes, ahora y siempre. Ricardo Zucker, Pato, desaparecido el 29 de febrero de 1980. Dejarle allí, sin lloros, sin sepulcro, dulce tesoro para las aves de rapiña que buscan saciarse con su carne, Antígona. Mientras tu cuerpo no aparezca, el crimen se sigue perpetrando. Ni olvido, ni perdón. Tu hermana, tu sobrina, tus amigos. Ricardo Zucker, presente, ahora y siempre. Bueno, ahora le damos la palabra a Elia, que me parece que no tiene nada que decirnos hoy, ¿no? Ah, sí, bien. Hoy quise que se leyera el documento de la Comisión Provincial de la Memoria, documento al cual he adherido, porque ante tantas agresiones que vivimos como pueblo, unirnos con otros para decir lo que pensamos es para mí muy importante. Hoy, como tantos jueves, estamos en la plaza porque defendemos la memoria, la verdad y la justicia. Porque sabemos los peligros que corremos. Perdón. Derechos que se van perdiendo, y en especial contra los enfermos, niños y ancianos. Por eso reiteramos que el hambre es un crimen, y el que no lo reconozca, que se vaya al carajo, como digo. El hambre es un crimen. Por eso me preocupa mucho la falta de unidad entre los que luchamos por un país mejor. Nora nos decía, unidos pero no revueltos, porque la unidad no es pegoteo, no es pensar como el otro me tira, ni pedir a los otros que piensen en todo como yo. Nos unimos para luchar por un derecho, para defender a los luchadores que van presos por reclamar, después cada cual que vaya para donde quiera, porque queremos y nos merecemos una patria soberana, justa y vivir en democracia. Y eso es lo que tenemos que elaborar dentro de nuestra cabeza. Verdad y justicia. Y no que nos sigan tomando el pelo, como lo hacen. Que piensan que están... Y ahí va a decir una mala palabra, no pues. Con un grupo de tontos, y no es así. No somos tontos. Somos personas que hemos sufrido muchísimo y que todavía seguimos sufriendo. Niños desaparecidos, gente mayor desaparecida. ¿Y ahora qué están haciendo? Pues que no se mueran de hambre. Es problema de ellos. ¿A dónde se ha visto eso? Todos tenemos que cooperar. Pensemos, y siempre digo lo mismo, la idea política que tengamos no importa. Importa cómo podemos hacer para solucionar el hambre, la miseria, las enfermedades y todo lo que trae la pobreza. ¿Lo harán? No creo. No creo porque no se sienten ellos como nos sentimos nosotros, como hemos pasado durante tantos años de angustia y de lucha. No, ellos no. Ellos están piolas, están vivos, están re contra bien, la tienen todas. Pero ojo, que todo, yo siempre digo, que todo lo que uno hace mal, tarde o temprano, vuelve. Así dice el refrán, ¿no? No sé si será cierto. Yo creo que sí. Tarde o temprano terminas pagando todo lo que hiciste mal. Así que bueno, lo único que nos queda por seguir, no, mentira, lo único no. Hay muchas cosas. Pero nos queda por seguir y gritar. Que se abran los archivos, pero bien fuerte, que llegue allá. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Yo siempre me olvido. Como han pasado tantos años. No. Si recién empezamos. La segunda vuelta. La primera ya la hicimos y bastante pesadita. Pero igual vamos a seguir. No vamos a abandonar la lucha. Porque los que se llevaron, los que mataron, los que robaron y todo eso son nuestros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Hay un montón. Entonces, esta generación, la mía, por ejemplo, puede ser que algún día ya se termine. Pero ustedes tienen que seguir, por favor. No abandonen la lucha porque no es justo. No es justo que nos olvidemos, que toda la cosa quede como decir, ya pasó. No pasó nada. Y lo están demostrando. Hay hambre, hay pobreza, hay gente en la calle durmiendo. ¿Eso les llaman eso pasó? ¿Qué pasó? Para ellos. Pero para nosotros no pasó ni debe pasar nunca. Tenemos que seguir luchando y peleándola de alguna manera para que se haga justicia en otro mundo. Pero bueno, volvemos a gritar que se hagan los archivos o cantamos. ¿Cantamos? Cantamos. La letra. La cigarra. La cigarra. Tanto tiempo la venimos cantando, la mayoría ya. Por ahí podemos calarearlas, si no nos acordamos, pero vamos. Arriba, vamos. Vamos, uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia, y a la mano con un puñal. Porque me mató tan mal y seguí cantando.